Teniente, para el registro, por favor, su nombre y su cargo. Teniente Bastián Insunza, jefe de la Tenencia Recreo acá de Viña del Mar. ¿Se nos puede contar, bueno, el aumento de controles no solo en sectores como estos de terminal de buses, llegada de pasajeros, sino que también en los distintos puntos, cómo se van a distribuir los contingentes? Efectivamente, Carabineros, como llamado, mantiene un plan de ruta segura, el cual inicia el día viernes 14 de este mes, en donde se potencia la fiscalización de la ley de tránsito, específicamente en las rutas de Chile, y acá en el sector de Viña del Mar, sector de Agua Santa, Avenida España, y la ruta 68 con también Avenida Ruta Las Palmas. ¿Se tiene algún estimativo de cantidad de vehículos que podrían ingresar, por ejemplo, hacia Viña del Mar? Según la autoridad, aproximadamente son 250.000 vehículos, estamos hablando de 500.000 personas aproximadamente que van a ingresar a la región de Valparaíso. ¿Se espera el grueso el día viernes o ya el jueves debería haber algunos ingresos a la zona? Ya el día jueves deberían comenzar durante el día a ingresar las personas a la región, pero la mayoría de la gente debería llegar ya entre el 16 y 18 de septiembre. Teniente, en Viña del Mar el día 18 se va a realizar un desfile también después de Valparaíso en Viña del Mar y el 19 también después de la parada de noche. ¿Están así todos es, los cortes ya determinados? Así es, como es tradición, ya Carabineros, la prefectura de Viña del Mar mantiene un plan de seguridad para el desfile que se viene de Valparaíso por el 19 de septiembre hacia Viña del Mar. Recomendaciones a las personas para este 18. Así es, el llamado que hace Carabineros de Chile a toda la ciudadanía es a mantener un autocuidado, ya sea como peatón o como conductor de vehículos, respetando las normas del tránsito y manteniendo seguridad propia. Por ejemplo, cuando uno concurre a las fondas o fiestas que se realizan acá en la región, mantener no dejar especies de valor al interior de los vehículos para evitar robos o hurtos y transitar por lugares con afluencia de público y luminosidad correspondiente para evitar también delitos que les puedan afectar. ¿Su nombre? Bastián Insunza, teniente de Carabineros. Recreo. Recreo, jefe de Tenencia Recreo. Gracias.